a mi país. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. El mensajero que rompió su voz, llorando en mil hazañas imposibles, pintó gambetas en mi corazón con su presagio magistral. Los lunes hasta las 20, Tierra de Cronopios, por la 98.1, una radio. Muchas voces. Santas tardes, aquí estamos en Tierra de Cronopios por FM. Una radio, muchas voces. ¿Cómo están, Angie, aquí en los controles? Muy buenas tardes, acá contenta de compartir otra tarde con Tierra de Cronopios. Qué lindo. Qué lindo verla, Angie. Un sol. Un sol, Angie. Le trajimos chocolates. Sí, y qué ricos. También. Unos chocolates agroecológicos. Agroecológicos. Mirá de vos. Cacao puro. Amargo, podrá... como el que a mí me gusta. Exacto, muy rico los chocolatazos. Bueno, le mandamos un saludo a Hugo y también a Nico. Nico, que no está hoy. Exactamente, le mandamos un abrazo enorme y a toda la audiencia de una radio Muchas Voces, que seguramente están escuchando Tierra de Cronopios. Hoy tenemos una invitada excelso. De lujo. Sí, Romina Powershall. Bueno, que nos desde va a hablar... Desde Ecuador. Desde Ecuador, hablándonos de todo lo que es la ecología, todo el cooperativismo, uh-huh. El agro, el cuidado la de la tierra. Sí, está muy comprometida Romina Powershall. Con un montón de proyectos. Sí, totalmente. Así que vamos a tener una tarde deliciosa. ¿Su teléfono? Primero decimos quiénes somos. Ah, perdón, Estela Maris Distasi. Dan Cactus Yubone. Bueno, estamos aquí, el teléfono suyo es 115-560-8545 y el de la radio 570-333. Perfecto, 3548-6179-59 para comunicarse aquí en el teléfono de los Cronopies. Hemos tenido un fin de semana de festivo. Muy movidito, fiesta en fiesta. De fiesta en fiesta. Primero, la fiesta del sábado en Charro. Un encuentro. Exactamente. Por entre el agua, gente, los territorios. Sí, del Pum Pum y la Minga. Y la Minga, muy fue despacio. Muy bueno. Hermoso. Bailamos, comimos, hablamos, hicimos amigues, hablamos con mucha gente, fue maravilloso. Sí, hablaron de muchos temas súper interesantes, sí. Como... bueno, el cuidado del agua, el cuidado de los territorios, del patrimonio cultural y el cuidado que hay que tener con los incendios forestales. Sí, ¿no? Hablaron de personas que han cuidado, han estado... Brigadistas, ¿no? Brigadistas, realmente maravilloso. Sigamos apoyando esta posición, que es la que corresponde, es la real, es la que hay que seguir, gente, ¿eh? No miremos, dejemos de sacar fotos del incendio y empecemos a actuar, a comprometernos, ayudando con el agua, con comida, con calzado. Los calzados se queman en los incendios, los brigadistas necesitan calzados, ¿eh? agua, herramientas. Ayer mostraban, sí, antes de ayer, exactamente, el sábado, mostraban herramientas que usan para cortar el fuego. Exacto, así que unos rastrillos especiales, mochilas. Mochilas, bueno, con agua. Necesitan. Yo me probé la mochila y arrojé así unos 5 metros, 7 metros. De agua. Bueno, fue, la verdad que es maravilloso, un encuentro de muchos músicos, ella Cuanca, estuvo Raúl Cardona con Laura Swan, el trío Jarilla, bailarinas, divino, estaba fantástico, muchos niñes, muy ricas las empanadas de Sandra. Como siempre. Siempre los choris también, riquísimos. Bueno, y un montón de feriantes con productos, sí, agroecológicos, con productos de las huertas. Fue fantástico. Intercambio de semillas, muy lindo. Sí, la verdad que estuvo muy bueno. Ahí estuvimos comprando algunas cositas. Y el domingo, San Esteban. La Feria de San Esteban. Maravillosa la Feria de San Esteban también, que es la última feria que se hace en el Andén. La próxima Feria de San Esteban, que es el 9 de octubre, se va a hacer en el balneario. En el balneario. Estuve porque, soñando. Viene el tren y hay que reconstruir. Y dije, está bueno que venga el tren, porque el tren es una herramienta de pasaje para el pueblo, que es muy importante, para el desarrollo, para todo. La diferencia, está bien, el tiempo es mucho más extenso, pero la diferencia económica es muy, muy grande, el tren es fundamental. Por ahí habrá que mejorar un poco el servicio en la rapidez, pero bueno, para eso falta tiempo. Con que esté concretado el hecho de los ramales, también nos parece muy bueno realmente. ¿Qué quiere que escuchemos un tema? Yo, sí. Bueno, vamos a empezar escuchando música. No recuerdo bien qué tenemos, pero creo que es nada más y nada menos que el Flaco Spinetta, a quien amamos profundamente. El Flaco Spinetta con nosotros, un recuerdo, amor eterno para vos, Flaco. Cuenta en el sol. hasta las 20. Tierra de Cronopios. Tierra de Cronopios. Por una radio, muchas voces. Muchas voces. Grupo Proyectar. Construcciones civiles, sistema RETAC, plateas y fundaciones, techos e instalaciones. Especialistas en energías renovables. Proyecto y dirección de obra, entrevistas pautadas. Presupuestos reales. Usted elige, nosotros concretamos sus sueños. Grupo Proyectar. Teléfono 3548 1543 6667. Sí. Qué maravilla, ¿no? Esa gorda, qué linda que era la alemana, ¿no? Qué linda que era realmente, ¿no? O sea, qué maravilla. No me acuerdo, Schwarzer Falser, no me acuerdo cuál era la que se iba. Pero qué maravilla, increíble, realmente. Yo tendría que verla nuevamente. ¿Nuevamente? Sí. Y bueno, pero realmente fue un antes y un después. Bagdad Café realmente me pareció una película increíble. La verdad que fantástica. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Además de la entrevista, cine, lectura. Yo quería leer algo que era ¿no se escucha? ¿Ella sí? ¿Puede hablar ella? A ver si es bárbaro. ¿Por qué yo no? Bueno, estamos con un problemita acá con el micrófono. Ay, qué padre. Ya lo vamos a solucionar. Mientras yo les voy a contar algo, ¿qué te parece? Cortázar utilizó por primera vez la palabra cronopio en un artículo publicado en Buenos Aires Literaria en 1952, comentando un concierto dado por Louis Armstrong en noviembre de ese año en el Teatro Champs-Élysées de París. El artículo se titulaba Louis, enormísimo cronopio. Cortázar explicó después en varias entrevistas cómo el nombre cronopio se le había ocurrido por primera vez poco antes en ese mismo teatro como resultado de una visión fantástica de pequeños globos verdes flotando alrededor en el semivacío teatro. Dejó en claro también que la palabra cronopio no tiene relación con el concepto de tiempo, sí. O sea que no es por el prefijo crono, sino que meramente la concibió en el acto. Y dijo, este texto es una crónica bastante cronopiesca de un concierto que le escuché a Louis Armstrong el 9 de noviembre de 1952 y se llama Louis, enormísimo cronopio. ¡Qué loco! O sea que el 9 de noviembre de 1952 nació la palabra cronopios. Cronopios, o sea que tendríamos que hacer una fiesta. Vamos, ¿no?, a tener que hacer la fiesta de los cronopios el día 9 de noviembre. 9 de noviembre, un sábado, o el primer sábado, sería como medio así como la gente, bueno. Yo no voy a estar acá en Córdoba, voy a estar en Buenos Aires. No. Entonces tiene que estar usted. No, vamos a tener que postergar la fiesta. El día de los cronopios. Qué lindo lo tuyo, qué maravilla, qué bárbaro, loco. Qué sinceramente, qué increíble. Uno se ha relajado demasiado. Bueno, este dato nos lo pasó Ana. Que ahora va a venir a sacar unas fotitos. Unas fotitos. Bueno. Así que ahí le vamos a agradecer el texto. Totalmente. Hoy estuvimos en una reserva natural. Sí, muy caminamos, linda, che. Caminamos a lo loco. Estamos muertos. Sí, vive gente. Sí, en realidad es un predio que es una reserva natural, que bueno, también puede vivir gente, pero con muchísimos cuidados, no se puede tocar el bosque nativo. Hay que hacerse el pozo del agua, la luz. No hay mucha luz, no se puede contaminar lumínicamente. Exactamente. Con un montón de cuidados que me parecen excelentes, que tendría que ser toda la zona así, pero bueno, lamentablemente. Y va a ser complicado, sí. No hay cercos para mantener. No hay cerco. Que los animales puedan moverse libremente. Exacto. Bueno, los materiales tienen que ser piedra y madera. Uh-huh. Y se puede hacer algún techo barro, de zinc. Sí, mucho adobe. Hoy metí la mano en el adobe, hacía tanto tiempo que no metía la mano en el adobe. Un lugar hermosísimo. Viste que te mostré la mano cómo queda, ¿no? Uh-huh. Qué maravilla, realmente. El adobe es algo único. Romina vive en una casa de adobe. Sí, 70, después le vamos a preguntar. 70 centímetros de vimos ancho. Vimos varias casas que se están haciendo muy hermosas. Sí, debería ser un poquito más, bueno, cualquiera que realmente tenga ganas puede hacerlo, pero bueno, es un laburo y es un sentimiento la minga. Yo me adapté, la primera minga en la cual fue invitado y me metí ahí dentro donde hacíamos pis humano, había obviamente bosta de caballo, paja, la misma tierra, el barro, apisonar con los pies como se hace la uva, uh-huh, los viñedos. Bueno, para mí fue un lujo, fue una maravilla y aprendí a hacer ladrillos, que realmente es una cosa increíble. No, es maravilloso. Aparte, la verdad que ves las construcciones de ese estilo en la mitad del monte nativo y decís, claro, no es una invasión. Totalmente. Es maravilloso. Sí. Vio que yo después del bitching quedé medio como bien, pero mi cabeza quedó peor de lo más que cronopia. Estaba. Más cronopia. Más cronopiana, quedó como así. Y ahora tengo que hacer algo que es físico y voy a tratar de leer conservación de los recuerdos. Y encima no tengo los anteojos. ¡Qué maravilla! Bueno, los famas para conservar sus recuerdos proceden a embalsamarlos de la siguiente forma. Luego de fijado el recuerdo con pelos y señales, hablando de la minga, lo envuelven de pies a cabeza en una sábana negra y lo colocan parado contra la pared de la sala con un cartelito que dice Excursión a Quilmes o Frank Sinatra. Los cronopios, en cambio, esos seres desordenados y tibios, dejan los recuerdos sueltos por la casa entre alegres gritos y ellos andan por el medio y cuando pasa corriendo uno, lo acarician con suavidad y le dicen No vayas a lastimarte. Y también, cuidado con los escalones. Es por eso que las casas de los famas son ordenadas y silenciosas, mientras en la de los cronopios hay gran bulla y puertas que golpean. Los vecinos se quejan siempre de los cronopios y los famas mueven la cabeza comprensivamente y van a ver si las etiquetas están todas en su sitio. Bueno, Julio Cortázar, aquí en Historias de Cronopios, maravilloso. Una cosa que nos distingue, ¿no? Por ahí es ese desorden que tenemos nosotros, ¿no? Estaba pensando en los perros, que se quejan los vecinos. Nuestros perros son cronopios también. Son unos guachos. Esos perros, uno no sé si es perro realmente. Bueno, mezcla con zorro. Me parece que es un lindo zorreno. Es un zorrito igual. No, ese perro. Tilo es terrible. Encima se llama Tilo. Bueno, porque cuando era cachorrito era tranquilito. Yo lo quise inyectar varias veces, pero bueno, lamentablemente. No, qué tipo, porque loco. Es cronopio. Y el otro es un gigante. Parece Scooby-Doo, pero es negro. Es hermoso. Se sube arriba de la cama. Son la escalera. Sube la escalera y dice ¡bum! Y se tiró otro día. Vienen a despertarnos a las 7 de la mañana. O sea, nosotros tenemos un televisor. Porque quieren salir. Claro, nosotros tenemos una tela que la tele que la usamos exclusivamente. No tenemos para ver películas. Para ver cine. Entonces digo, pucha, algún día se lo va a llevar puesto al televisor. Porque tenemos al pie de la cama. Y ahí sí que sonamos. Bueno. ¿Algo más que decirnos? No, lamentablemente que no es muy cronopio, pero yo te digo la manito. Cuando hablaste de embalsamar. ¿De qué te acordás? Ah, de Vita. Porque vimos la serie Santa Evita. Vimos la serie Santa Evita. Mm. ¿Qué puedo decir? Yo no voy a decir nada. Tengo miedo que me censuren y me echen. No. Entonces no voy a decir nada. Porque... En base a la novela que fue bestseller de Tomás Eloy Martínez. Súper genio. Que hizo una investigación inmensa sobre, bueno, un montón de datos de Eva, pero también sobre esto del su cuerpo y el robo del cuerpo y demás. Pero la serie, bueno, está, además de las ficciones de Eloy Martínez, está bastante ficcionada. Hay algunas coincidencias, ¿no? Tiene, o sea, mucho de real y tiene de ficción. Sí, hay mucho de ficción. El papel del hijo de Alterio, no sé cómo se llama ese chico. ¿Usted no sabe cómo se llama? Ernesto Alterio. La verdad, hacía mucho que no veía una carita tan sofisticada y tan despreciable. Lo que pasa es que el papel que hace es terrible. Un traidor terrible dentro de ese lugar. Grandinetti, bueno, él es un gran actor. Lo que pasa es que no se lo encaja, ¿no? con el papel de Perón. Y Natalia Oreiro, que bien, ella a mí, qué sé yo, me cierra en algunas cosas. Pero bueno, lejos está... De un parecido, que no busquemos parecidos, sino... No, creo que por ahí gestos, tonos de voz, movimientos, ¿no? Esto es Netflix. Está en Netflix, creo que en Disney y en Star Más. ¿Disney pasa esto? Sí, así decía en internet. Bueno. Sí, Ernesto Alterio que vos decís, sí, hace del coronel del servicio de inteligencia Carlos Mori Koenig. Exacto. Realmente, que es un papel siniestro. Sí, el tipo, siniestro, ¿no? Loco. La verdad que sí, da escalofríos. Estuvo muchos años muy cerca de Eva. Sí. Entonces, bueno, es como que quedó atrapado como en una especie de, no sé. Claro, hay como una... Bueno, en esa época el machismo era una cosa terrible, increíble, y había como una exasperación, ¿no?, contra Eva Perón, Eva Duarte. Y realmente para entrar no sabríamos cómo tocar este tema, tan desneslable, realmente tan terrible, ¿no? Cómo se puede maltratar a un muerto, a una persona, a un ser. Realmente, más allá del desacuerdo o el acuerdo. No, muestra una decadencia espantosa. Sí, ni siquiera se puede hablar de moral, se habla de no, ¿qué? Hay algo como hasta enfermizo, por ejemplo, en este personaje, ¿no? El tipo quedó como muy tocado con Eva, no sabe si una mezcla de amor-odio, de enamoramiento y asco, o sea, sí, una cosa rarísima, muy perversa, digamos. Si la quieren, no vamos a hacer un comentario, pero bueno, ¿qué es eso? Si la quieren ver, es... Bueno, lo que sí vamos a decir es que está dirigida por Alejandro Masi y Rodrigo García. Los papeles principales: Natalia Oreiro, Darío Grandinetti, Ernesto Alterio y Diego Velázquez, que hace, a mí me gustó mucho el papel que, bueno, él encarna como a un periodista que es el que hace todas las... Sí, está muy bueno, ese es un actorazo aparte. Sí, ese muchacho que es encarna a Mariano Vázquez, bueno, ¿no? El periodista, me gustó mucho. Después es una producción... muy buena, fotográfica, muchos extras, vestuario, sí. Usan locaciones reales. Sí, bueno. Sí, en ese sentido, la verdad que sí. Bueno. Así que el que quiera verla, véala. Según dice la web, está en Netflix, en Disney y en Star Más. Una producción argentina. Vamos, véala, si a usted le parece correcto, a mí me parece bárbara también. Me parece que como historia, para el que no tiene idea de qué se trata, está bueno que sepa cómo es este país y la gente que ha vivido. Que hay de todo, como yo en Bótica. Yo dije algo muy loco, contesté algo muy loco, ¿no? Sobre el crisol de razas de Argentina, ¿no? O sea, pero no tengo ganas. Tenemos una gran invitada de lujo hoy. Bien, o sea, aquí en Tierra de Cronopios, por una radio muchas voces. Bueno, ¿vamos a escuchar música? Sí, creo que totalmente. Los, podríamos decir, vienen los Creedence Clearwater Revival. Que vimos la historia de ellos. La historia de los Creedence. Un documental. Yo le voy a contar algo recortito. Cuando yo era chiquito, todos escuchaban los Beatles. Y a mí había algo que... Y escucho los que un primo mío, Juan, el, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, me dice, escucha esto, los Creedence. Yo tendría 10 años. Me encantaban. ¡Wow! Me voló la cabeza. Me la recontravoló. Y peleaba con todos, porque a todos les gustaban los... Después escuché Deep Purple, Led Zeppelin, otra cosa. Pero los Creedence, mi grupo favorito. Vamos a escucharlos. Bueno, acá estamos con tu grupo preferido. Creedence Clearwater Revival, John Fogerty, Tom Fogerty, Scott Doug Clifford en batería. Yo le agarraba las... Hola Romina, ya estamos contigo. Le agarraba los palitos de la percha. Yo era chiquito, tenía 11 años. Yo ponía el disco, un Winco, ponía los discos del Fantasy, que de ahí grababa Creedence. Me quedaba mirando la tapa y tocaba la batería en el aire. Ay. Y mi mamá me espiaba y yo creo que pensaba que no estaba bien. Como diciendo, este pibe no da. Aparte no era bueno en el colegio. Mi viejo estaba. Es que eras cronopio. Y yo no sé, ¿qué es eso? Bueno, no importa. ¿Cómo estás, Romina PowerShell? Hola. ¿Estamos? Romy, ¿estás Romy? Ahí? Romina. ¿Cómo estás, Romina? Romina. Bueno, a ver, ya vamos a entrar en antes quiero decirle que Patricia Diver nos manda saludos, que nos está escuchando. Oh, tenemos un montón de saluditos. Totalmente. Vamos a ver si estamos con comunicación con Romina PowerShell desde Ecuador. Bueno, no, quería decir eso, que era muy loco, le pegaba con... Entiendo, o sea, ¿no? Pero le pegabas al aire. Al digamos. Aire, seguía... Pensé que toda mi familia era músico. Seguías el ritmo. Claro, y yo tenía esa cosa, pero no me entraba. No podía como estudiar ese tipo de cosas que le suceden a los cronopios. Tienen el ímpetu, pero lamentablemente no tienen la concentración para estar ahí. Pero bueno, todo es ahí, habrá que... Cuando hay uno una, tiene hijos... una dispersión como la que hay en el aire, en el teléfono ahora. Total. Ah, bueno, hola Romina. Hola Romy, ¿cómo estamos? ¿Nos escuchás? Ah. Pero no. Ella se escucha mucho. Bien, pero nosotros no te escuchamos desde aquí. O sea, ya nos vamos a ver, ya nos vamos a conectar. Ahí estamos. Ahí, a ver. Hola Romy. Ahí estamos. Hola, ¿cómo están? Les escucho muy bien. Vamos, hola. Romina PowerShell, ¿cómo estás, hermana? Muy bien, saludos desde Ecuador. ¡Wow! Tenerte, qué lindo. Qué lindo un lujo. Escucharte, Romy. Qué lindo escucharles a ustedes también. Bueno, mil gracias. Bueno, no sabemos por dónde empezamos. Incluso puedes empezar vos, ¿eh? Hacé de cuenta que sos la protagonista de este momento, Romina. Pero sabemos que estás multifacética, Romina PowerShell. Queremos decir a la gente: enumérame, ¿por dónde querés empezar? Bueno, quizás por el premio que ganamos al mejor proyecto de ruta ciclística comunitaria. ¡Wow! ¡Qué bueno! Justo algo que me parece que Angie, la bicicleta, Legu, mirá qué loco. A ver, vamos, cuéntenos, Romina. Bueno, te cuento que Yanarumi Ecuador es una asociación agropecuaria, agroecológica, que ya tiene desde el 2017 5 años funcionando, trabajando para la comunidad, y año tras año pues vamos avanzando, ganando algunos premios. Este año nos tocó el de la mejor ruta ciclística que une a dos comunidades llamadas Ollambarillo y Huambi, y esta ruta pues va a marcar un precedente porque es un proyecto sustentable para la comunidad y se nos está dando como regalo 15 bicicletas montañeras para bajar por las quebradas, para subir también a otros sitios como un cerro que tenemos acá que se llama Coturco, y viene con todos los implementos, ¿no? Entonces eso va a hacer que salgan otros proyectos productivos para el territorio donde está aplicándose este proyecto. Ajá, qué maravilla, la verdad. ¿Estuviste ahí con toda la gente? ¿Hubo un evento? Contanos. Bueno, mañana por el Día del Turismo Internacional, es el 27 de septiembre que se hace este homenaje al turismo. Ajá. Y vamos a tener la entrega del premio simbólicamente, porque las bicicletas seguramente nos van a dar a mediados de octubre, pero se ha traspasado esto para el 6 de octubre. Ah, bien, bien, bárbaro. Y contanos un poco, a ver, y proyectanos todos, que nosotros no te tengamos que preguntar, porque generalo vos a esto, que contanos todo lo que estás haciendo, Romina, es un abanico de cosas. Así que, aparte de este premio, hay cosas súper interesantes en las que estás trabajando allá en Ecuador. Bueno, sí. Precisamente la Asociación Yanarumi Ecuador trabaja como lo hace una cooperativa, pero bien. Acá, bueno, estamos regulados como una asociación de la economía popular y solidaria. Bien. Al ser jurídicos tenemos esa posibilidad de adquirir varios beneficios para la comunidad. En este caso tenemos varios proyectos y dentro de nuestras actividades, por ejemplo, está el cultivo de hongos comestibles. Este tipo de proyecto lo que hace es que las personas en estado vulnerable pues tengan esta posibilidad de criar los hongos comestibles, no solo para su alimentación, sino también para que puedan tener un plan de negocios dentro de sus familias. Así que esto también hemos implementado desde el 2020 y estamos trabajando con la comunidad para que tengan estos recursos también y una excelente alimentación con este tipo de cultivo. Y aprovechando esto, pues también tenemos capacitaciones en este tipo de cultivos, pero también en otros como de producción de hortalizas y legumbres de tipo orgánico. Ajá. Me imagino allá en la tierra, ¿no? O sea, en la tierra. ¿Eso es sobre la montaña, Romina? No. Los hongos son en sustratos. Esto puedes tenerlo en un armario tranquilamente cultivando. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Sí, son bastante fáciles, ¿no?, de cultivar. Ah, bien. Sí, desasname porque yo no... Bueno, los cultivos nosotros sí los tenemos en un cerro que se llama El Coturco, con aguas de vertiente natural. Wow. Precisamente para que las aguas no estén contaminadas, sí lo hacemos en sitios muy altos, además de que ahí tenemos la posibilidad de criar o cultivar las papas, las patatas. Ay, qué lindo. Porque entre más alto esté, sí, tiene menos posibilidad de que se contaminen las patatas. Entre más bajo es el territorio, hay más posibilidad de que se pierdan los cultivos o haya que meter demasiados químicos, ¿no? Claro. En este caso lo que hacemos es subir lo más alto que podamos para cultivar papas orgánicas. ¿Y cuántas variedades hay así, muchas variedades de papas, Romina? Papines. Sí, hay variedad, pero usualmente acá nosotros tenemos una papa que se llama papachola. Ajá. Esa es la papa que nosotros cultivamos. Wow, fantástico. Y en la parte, esto va extensivo porque tenemos algunas cosas como para preguntarte. Hoy estábamos escuchando que la batata, lo que yo digo es como el camote, algo así. Sí. Está de... el consumo se ha elevado en los últimos 20 años terriblemente. Tiene propiedades impresionantes. ¿Sabías? Bueno, acá al menos en nuestra población no utilizamos mucho o no consumimos mucho la batata. A mí me encanta el dulce de batata de Argentina, pero aquí no lo hacen. Ah, lo que mira. Sí tenemos aquí como un alimento bastante fuerte, digamos, es la zanahoria blanca. La zanahoria blanca más bien es lo que se consume acá un poco más, pero la batata, que es el camote, se consume en otras provincias. Porque, del Ecuador, escúchame, aquí que son más frías. No estamos soles, digo, ay, qué lindo, ay, soles, somos soles. Por los soles. Aparte de Estela, tenemos a Angie, que es la que se comunicó contigo y nos está operando. Y ella, me parece que... Hola, Angie. Hola, yo amo la zanahoria blanca, es una delicia, es una mezcla de zanahoria, papa, mandioca, todo en una sola verdura. ¡Qué rico! Y ahí en Ecuador esa tortilla de zanahoria blanca, oh, ¡qué delicia! Se me hace agua la boca. Es delicioso, sí. Sí, así es, con queso. ¡Qué rico! Con queso, ¡qué loco! ¡Quiero probar eso ya! Zanahoria, boludo. Y ahí solamente hay, yo no he comido zanahoria blanca en otro país, solamente no, en Ecuador. Yo no la conozco. Yo tampoco. Nunca la vi. Es una zanahoria, pero blanca. Sí. Casi, sí, me la imagino. Sí, exactamente. Ya a mí la zanahoria es una de las verduras que realmente me apasionan, sinceramente. Te digo la verdad, rayo, nos apasiona la zanahoria. Sí, sí, sí. El otro día hice un budín de zanahorias riquísimo. Ah, exactamente. Dulce. Lo usamos mucho nosotros. Uh-huh. Usamos, pero blanca. Jugo de zanahoria, qué rico. Jugo de zanahoria. Dice, la zanahoria tiene una propiedad excelente. Pero no quiero, ¿usted alguna pregunta? Sí, te quería preguntar acá en el listado de actividades. Me gustaba mucho lo de promoción de brigadas de salud en comunidades, en comunas rurales. ¿Cómo es eso, Romy? Contanos. Es un proyecto maravilloso porque hay que entender que mientras estuvimos en pandemia, muchas personas se despreocuparon del otro lado de la salud, que era lo básico, ¿no? Que era hacerse, no sé, alguna atención médica en cuanto a lo que era parasitosis, diabetes, claro. Uh-huh. Quizás hasta enfermedades urinarias que se dieron durante la pandemia por el encierro. Entonces las personas se despreocuparon mucho de esa situación y es más, muchos que fallecieron en pandemia, pasó esto porque tenían este tipo de enfermedades como la diabetes que no habían sido controladas o no sabían uh-huh. que tenían. Así que con Yanarumi Ecuador firmamos un convenio con la academia, con la Universidad Central del Ecuador, con la Facultad de Medicina y la carrera de laboratorio, y este convenio es para 4 años. Ajá. Entonces, desde hace un año atrás estamos trayendo estas brigadas de salud, donde el laboratorio móvil inmediatamente hace los exámenes para dar los resultados a la población, y la población obviamente puede acercarse a los sistemas públicos o al sistema privado para hacerse una evaluación. Por lo menos lo que se sabe en nuestros pueblos, hay casi un 50% de parasitosis. Claro, seguramente sí. Las aguas están contaminadas. Uh-huh. Qué loco. ¿Qué las contaminaron así, Romina? Lo que sucede es que por eso nosotros tenemos nuestra producción en lo más alto, en los cerros, para que las aguas que caigan a nuestros productos pues sean lo más limpios posibles. Pero cuando va bajando, estas aguas se van contaminando. Hay gente tan inescrupulosa que utiliza las aguas de riego para lavar los carros, ¿no? Claro. Entonces, imagínate, las aguas todavía pasan por las aceras de nuestras parroquias. Acá parroquias les decimos a los territorios más pequeños, lo que vendrían a ser los pueblos. Claro, y entonces se contaminan las aguas. Estas son aguas de riego que supuestamente están controladas, pero parece que falta mucho más trabajo. Claro, sí. Sí, sí, acá también estamos con el tema del agua que está súper contaminada, ¿no? Justo estábamos leyendo unos informes. Es todo un tema el cuidado del agua, ¿no? Como el cuidado del planeta, todo, pero el agua está... Lamentablemente, sí, estamos devastados incluso por los incendios. Se nos están dando ciertas cosas aquí en el Valle de Punilla, en Córdoba. Pero bueno, ya sabemos, no queremos adentrarnos en eso, sino escuchar tu voz y que nos cuentes. ¿Qué hay de la medicina ancestral en Ecuador, no? O sea, está en este momento, aquí se le está dando mucha importancia. Hay farmacias en los montes. ¿Sabías? No sabía, pero sí. qué lindo que haya esa posibilidad para la gente que pueda acceder a la medicina natural. Y tú sabes que una de las bases principales es precisamente la agricultura. Desde la agricultura podemos tener pues plantas medicinales de alguna manera domesticadas. Entonces creo que esa base de tener el alimento cerca de lo que tú puedes controlar para que tenga un excelente manejo de cultivo es lo ideal. Ajá. Esto puede hacerse comunitariamente. Mira qué loco. Nosotros acá tenemos un grupo que se llama Warmis Pumamaki. Ajá. Son las mujeres Pumamaki que se encargan de sembrar plantas medicinales. A futuro lo que se quiere es que las mujeres pues puedan emprender algunos procesos de de producción artesanal, qué sé yo, como podrían ser los aceites esenciales o las mismas plantas medicinales, igual para la gastronomía, ¿no? Entonces, al menos es muy rica la gastronomía andina con plantas medicinales. Esto ayuda muchísimo. Pero tú sabes que es un largo proceso. Aquí sí se da en nuestros territorios rurales, no en la ciudad. Para la gente de ciudad es algo extraño que se utilice las plantas medicinales tanto para gastronomía como para medicina. Creen que no sirve de nada. Pero también creo que es porque las personas están acostumbradas a la medicina química. Claro. Y sí, cuando está tu cuerpo lleno de químicos, obviamente lo que va a hacer la medicina natural es a tratar de sacar estos químicos. Entonces, de repente te puede dar una infección precisamente porque está tratando la medicina natural de sacar el químico. Entonces, ajá, sí es contraproducente que una persona que está utilizando químicos en su cuerpo, pues utilice medicina natural. Lo mejor sería que poco a poco se vaya desintoxicando para que la medicina natural funcione. Claro, claro. Uh-huh. Bueno, acá en las ciudades también pasa lo mismo, Romy. No, acá por ahí hay mucho de medicina natural, de tinturas madres, del alimento como medicina, pero no tanto en las grandes ciudades, ¿no? Como vos decís, acá también la medicina alopática, digamos, con químicos es la que más gana terreno, ¿no? Así es. Y bueno, los que tenemos este privilegio de estar cerca de la tierra, de climas que todavía no están alterados por todo lo que es la contaminación de la ciudad, tenemos ese privilegio y lo sentimos y lo vivimos. Como por ejemplo, para nosotros, a partir del 24 de septiembre empieza el invierno, hasta ajá, finales de abril. Entonces, el clima, el tiempo hace que consumamos otro tipo de alimentos que al cuerpo definitivamente le ayudan a no enfermarse. Sí, también eso, ¿no? Lo de seguir los ciclos, que lo hemos perdido también incluso en la alimentación. Hay alimentos que son de cada temporada, ¿no? De cada estación, digamos. Y ahora así con es, esto de que los congelan y los venden todo el año, es como que también perdimos esa parte de la alimentación natural que es comer lo que se produce en cada estación. Así es, y eso es lo que tratamos de hacer a través de Yanarumi Ecuador. Mm. Cada día hacer más integral todos nuestros trabajos, todas nuestras actividades, y empezamos, como te decía, desde la agricultura, luego vamos con la alimentación, la nutrición, de ahí vamos por la salud, y luego ya proyectos un poco más sociales, ¿no? En este caso vendrían a ser los que de los que yo les había hablado, como por ejemplo fomentar el turismo rural, familiar y comunitario. Ajá. Ahí, por ejemplo, tenemos rutas temáticas como la del senderismo, el deporte al aire libre, con el ciclismo, la ruta de turismo religioso, la ruta de turismo científico, la ruta de turismo gastronómico y agroecológico. Eso hace que las personas en comunidad puedan trabajar en conjunto para crear ferias, por ejemplo, que se pueda fomentar todo lo que es alimentos procesados artesanalmente, qué sé yo, mermeladas, dulces de higos, y ese tipo de cosas que se lo hace de manera familiar. ¡Qué loco! ¡Qué lindo! ¡Qué rico! Claro, como las ferias de acá serían, exactamente, ¿no? Que venden los productos artesanales. Exactamente. ¿Reciben mucho turismo, Romina? Mira, nosotros estamos, te puedo decir que en el patio de mi casa está el aeropuerto. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que los gobiernos no, al menos de nuestras parroquias, no están tan enfocadas en el turismo. Ajá. No sé por qué no tienen esa visión, pero acá sí llegan muchos turistas que se van hacia otros lados, no se quedan en el sector, porque al menos de lo que yo te digo, donde yo vivo, que es Tababela, no se ha implementado el turismo como tal. como una ¿qué vendría a ser? Un negocio familiar y comunitario, como debería ser. Entonces, el turismo se va para otros lados, como por ejemplo Otavalo, que es muy conocido, o las Islas Galápagos. Claro. Ah, claro. Tal cual. Totalmente. Yo ahí en Ecuador, cuando viajé en bicicleta, hice la ruta de los volcanes. Y me acuerdo de que fui directamente de Cayambe a Tumbaco, que en Tumbaco hay una casa de ciclistas. Y bueno, y uno va ahí, hay como rutas ya predeterminadas donde ya los ciclistas van y bueno, hay lugares donde uno se puede adentrar, pero bueno, también tiene que conocer o alguien invitarle para ese lado, digamos. Claro. Así que es súper importante ahí el turismo. Ahí. La ruta de los volcanes es bastante conocida, como igual que Otavalo, está incluida ahí en esa ruta, entonces ahí el turismo predomina más en esa ruta, ¿verdad? Totalmente. ¿Qué tal? Así es, pero has llegado a 30 minutos de donde yo vivo, que es la parroquia de Tumbaco. Ahí está la casa del ciclista, sí. Ahí saben estar los ciclistas sin fronteras. Ajá, acá. Un mes. Ellos también son ahí. Parte de las rutas de acá, de este sector, porque tenemos bonitas rutas, pero no hay señalética, no hay ese fomento. Entonces, mira, ahora que hemos ganado este premio a la ruta ciclística interna que tenemos para afianzar nuestros territorios comunales, es precisamente porque hay un trabajo anticipado de Ciclistas Sin Fronteras. Implementamos desde Yanarumi, Ecuador, esta ruta que va desde el Triángulo del Ciclista en la parroquia de Pifo, pasa por Puembo, baja por Tababela, sube por Yaruquí, y así pudimos implementar esta ruta que se llama Cicleando por las Riberas del Río Huambi. Entonces, de ahí yo he implementado una más pequeña para unir estos dos territorios comunales y los trabajos sean en comunidad. Entonces, el ciclismo nunca había entrado a Tababela. Es recién ahora que nosotros podemos trabajar con la comunidad, porque Ciclistas Sin Fronteras son de Tumbaco. Sí. Y ellos pasan, hacen rutas nocturnas, pero ellos siguen siendo de Tumbaco. Es decir, para nosotros es un espectáculo ver cómo 40 y hasta 100 ciclistas pasan por este territorio, pero sin que las personas lo vean, porque no saben a qué hora pasan, no saben a qué hora se puede dar ese momento, esa escena divina de verles con las luces encendidas en plena noche. Pero ahora lo que queremos desde Tababela, que los turistas que lleguen a Tababela pues puedan recorrer nuestro pueblo. Qué bien, ahí. Qué loco. Saludos al Santiago Lara, ahí de la Casa de Ciclista de Tumbaco, ahí. Un genio, la verdad. Ah, qué lindo. ¿Y hace qué tiempo llegaste? Y ya en Ecuador estuve hace como 4 años, hace bastante ya. Tengo que ir de nuevo ahí, claro, para hacer esa ruta. Así te vas, sí, a Tababela. Claro. Sí. Tenemos una nueva versión aquí en Tierra de Cronopios. Angie es colaboradora activa, ciclista, ¿no? Yo ya sabía que andaba en bici porque vi una foto ahí con el cumpa y con los amigos que iba a andar campo travieso. ¡Qué maravilla! Bueno, Angie ya es nuevo protagonista aquí en Tierra de Cronopios. Sí, totalmente. O sea que puede ser, ponga música, sáquela, hable usted si quiere. Bueno, maravilloso. Sí, mira, hoy justo estábamos hablando de la construcción en adobe y todo eso, y veo acá en la lista de actividades que tienen un fomento a las capacitaciones del programa Alpachaca, de técnicas tradicionales de construcción de adobe. Contanos un poquito, que nos encanta eso. Bueno, proyecto del fomento a las capacitaciones del programa Alpachaca, le pusimos así porque es una vía que va al aeropuerto, es un camino ancestral. Alpachaca significa camino de tierra. Entonces, puente de tierra más que todo. Entonces se le tomó como nombre emblemático para estas capacitaciones. Y bueno, yo soy restauradora, museóloga, y dentro de la experiencia que tengo ha sido restaurar precisamente casas en distintas poblaciones de todo lo que eran las técnicas de adobe, cal, carrizo. Y esto me ha llevado precisamente a implementar dentro de Yanarumi este tipo de capacitaciones. Además que los otros socios que tienen conocimiento en otras técnicas como lo que es la caña gadúa, entonces hemos implementado este tipo de capacitaciones llamando a profesionales expertos en este tipo de materiales. Entonces, desde ahí nosotros implementamos este proyecto con la finalidad de que las personas tengan otras opciones más orgánicas, más bios, para que puedan vivir en un dentro de un ambiente amigable con la naturaleza. Así que hemos dejado a un lado todo lo que es el cemento para utilizar estas técnicas ancestrales, y no se diga lo que es la cal y la arena, ¿no? Nosotros tenemos por acá arena de río, claro, que es un material eterno, la cal y la arena. Claro. Entonces, sí, tenemos este tipo de capacitaciones, por el momento no la tenemos activado, sino será hasta el próximo año. Nosotros teníamos algunos capacitadores que no están en este momento por acá, están en el oriente, en el Amazonas de nuestro Ecuador, y ojalá podamos implementar esto porque creo que es una alternativa para poder vivir mejor. Sí, la verdad que sí, estamos todos detrás de esa... Viste que yo te conté los otros días cuando hablábamos telefónicamente que estamos buscando un sitio en el monte. Viste que te hablé de la farmacia del monte, tomalo como tuyo, tomalo. La farmacia del monte, la verdad que es en buenas manos, es una cura maravillosa, ¿no? Es, o sea, increíble. Es increíble, ¿no? O sea, es fantástico. El monte ya es curador, o sea, ya estar ahí en la naturaleza es curador. Así que, sobre todo, yo creo que antes de ir al psiquiatra, mucha gente debería internarse en el monte, perderse en una noche terrible y tormentosa, a ver cómo se le pasan todas las locuras. Y todos los afanes, no digo de afanar, sino de afanes de querer, de tener más. Afanoso, de querer más, poseer. Bueno, el capitalismo, hablamos de eso, Romina. Constantemente hablamos de eso, la cosa de la posesión, de la piacha mía, bueno, ¿qué va a ser? Pero sería realmente fantástico. Como y buen cronopio, es una manera también de colaborar con el sistema, pero ¿no? Claro, la obviamente. Construcción ecológica, no invadir, utilizar los materiales que están. Totalmente, ¿no? Totalmente. ¿Vos vivís en una casa también de adobe, Romina? Sí, así es un adobe de 70 centímetros. ¡Qué bueno! Es muy, muy ancho y los enlucidos son de cal. Es una casa que debe tener más de 100 años. Fue el antiguo correo de la parroquia de Tababela o del pueblo de Tababela acá en este sector. Y bueno, la casa se ha venido restaurando poquito a poco, los pisos son de madera. Ay, y vivir en una casa orgánica te hace sentirte bien, no quieres salir corriendo de la casa, sino más bien quedarte. Claro, qué hermosura. Totalmente, sí, la verdad que sí. Pero tengo otro plan. A ver. Yo le estaba diciendo el otro día a Dan, si llega el circo a Tababela, me voy con ellos. ¿Y yeah, para dónde te irías? Contanos. A ver al gigante de Mendoza. Donde el circo me lleve. Ah, ya no querés venir, no querés ir a ver el gigante. Claro, no. Suponte que el circo vaya a Argentina. Pero ya te lo dijimos. Sería re lindo, tenés vas a que venir, Romina. Che, Romy. Sí, tengo esas planes. Yo sueño con que ustedes ya estén en el lugar que quieren estar para irles a visitar. Ah, bueno, dale. No va a ser dentro de mucho tiempo, creo que ya, lo vamos... Ya estamos cerca. Estamos, entramos en... se nos abrió el pecho, no sé, algo pasó que fue maravilloso y fue hermoso, realmente. Te lo decimos, te lo confesamos, te amamos porque sos nuestra amiga y algo pasó. Ahí estamos buscando nuestro lugarcito en el monte. Yes. Es que es una maravilla. Ustedes lo que van a hacer es eso, es evolucionar. Totalmente. Eso es lo que queremos. Por lo pronto, lo que estamos haciendo ahora es llevar nuestra pintura a los merenderos de la zona. Trabajar con los niños. niñas y niños. Hermoso. Sí, eso es lo que queremos. O sea, por ahora vamos a empezar por allí. El otro día vino una niñita a pintar que nos dio una lección hermosa. Sí. Y no sé qué le dijimos y dijo, lo que pasa es que yo soy del monte. Nah, vivo no en el idea. Monte. 3 años. Una lucidez, una belleza, la chiquita, la pertenencia a su monte nativo, ¿no? Wow. Hermosa. Divino, nos están escuchando una amiga, Pau, nos está escuchando desde el auto, está escuchando el programa, le mandamos un beso. Abrazo, qué lucidez, Pau. Esa niña del monte, dice Pau. Sí, una belleza. Cumelé, Luciano, Paola. Y Cumé, el con la Cumé. Ay, Cumé, te amamos, Cumé. Los queremos a todos, pero a Cumé, Cumé. Ay, Cumé, te esperamos el jueves para que vengas a pintar. Va a pintar con nosotros en el merendero de San Esteban, en Tierra de Madre. En Tierra Madre. Madrecita Tierra. Madrecita Tierra, ahí vamos a estar pintando. El jueves vamos a Madrecita Tierra, dice Pau. Sí. Gracias, Pau. Saludos a Lauti y a todos allí. Ay, qué lindo que es hablar con vos. ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a estar por aquí, por estas tierras? Nosotros te la vamos Ojalá a enviar, muy Angie. Pronto. He tenido que tomar decisiones bastante fuertes, precisamente lo que hacen ustedes, ¿no? Se abre en algún momento esa disposición del universo a irse por otro rumbo. Y eso es lo que hago yo. Tratar de no encajar en este sistema absurdo, lleno de mentiras, lleno de corrupción. Que llega un momento en que no puedes estar en ese sistema. Tienes no, es que imposible. O aislarte o convivir en otro sitio para seguir evolucionando, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí. Entonces, sí, tal cual. Si bien Yanarumi Ecuador ha sido, no te imaginas, un trabajo bastante fuerte para que las personas entiendan que se puede vivir de otra manera, que se puede vivir en comunidad. Yo me llevaría a Yanarumi Ecuador a cualquier parte del mundo a seguir trabajando de esa manera comunitaria. Tráelo para acá. O danos tu la influencia. La influencia está bueno, como decía Charly García. Danos la influencia y nosotros lo compartimos. ¿Por qué no? Estaría buenísimo. Claro que sí. Claro. Y es uno de los grandes propósitos llevar a Yanarumi Ecuador a cualquier parte del mundo, pero más que todo donde pueda ser recibido, escuchado, donde se pueda también cobijar a otras organizaciones que quizás, por ejemplo, no son jurídicas, pero que en cambio están organizados, están de alguna manera más fraternos, más haciendo de ese cooperativismo, de ese compañerismo, algo que tenga una influencia y un impacto dentro de una sociedad, de una comunidad. Entonces, para mí, Yanarumi Ecuador tiene que pasar fronteras. Y si algún día tengo que irme llevando a Yanarumi Ecuador, me voy a ir a Argentina. ¡Obvio! Sería hermoso recibirte. Y aquí, y te quedas acá mucho tiempo y hacemos cosas re lindas para la gente. La gente necesita sí, abrir. Créeme que eso está planificado desde hace un año atrás. Mira qué loco. Y bueno, hay que hacerlo, veremos cómo. Hay que concretarlo. Hay que concretarlo. Claro que sí, porque como yo les digo, esto está planificado desde hace un año atrás, precisamente fue en octubre que yo había tomado esa decisión de viajar, de ver dónde Yanarumi Ecuador puede también crecer en otras tierras, y así que Argentina es uno de esos pasos gigantes Totalmente. Que tengo planificado. Tierra de Cronopios te espera. Y una radio, muchas voces. Ustedes también han crecido mucho. Sí, se debe notar. Sí, uno sí, es se como, nota mucho. Es como lo que vos dijiste recién. Uno se hartó de alguna manera de defender algo que realmente... Es indefendible, el sistema ya es indefendible. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo con mi vida, con mi tiempo? Mirá, rapidito nosotros íbamos a hacer las lecciones que te da la vida. Íbamos a hacer una muestra de arte con Estela y, bueno, alguien más. Una cosa así media pomposa. Me pegó una cachetada la vida como diciendo, ¿a dónde va, flaco? ¡Qué carafa, ni carafa! Andá a mostrarle a los niños Pollock, andá a mostrarle la obra de ustedes a los niños que los necesitan, con el corazón que ustedes tienen. Si no van a vender un cuadro, vayan y realmente el cachetazo ese nos fue un antes y un después, ¿no? Uno se sintió mal, ¿no? Porque aparte fue defraudado de alguna manera. Pero estamos en el lugar realmente que queremos estar. Y eso es maravilloso. Dejar que todo fluya. Así es. Exactamente. Sí, el universo te va mostrando el camino. Sí. Es así. O hasta el sponsor que tenemos. Te sacan de un lugar y te ponen en otro. Escucha, bueno. Pará, ¿sabés qué, Romina? Nosotros tenemos un sponsor que es un empresario. Entonces estábamos, che, Ricardo, vos sabés que no vamos a poder, Ricardo Follis, un amigo, no vamos a poder hacer la muestra, así que deja que fluya, deja que el cosmos te aviente. Yo nos quedamos, lo tenemos guardado el audio, no lo podíamos creer un domingo a la mañana, fue maravilloso. Romy, ¿nos esperás 5 minutos que vamos a la tanda y volvemos? ¿Y no te vas? ¿Y te Perfecto, quedas con nosotros? Yo les espero. Dale. Muchísimas gracias, mejor por seguirme dando los micrófonos para seguir hablando. Para siempre. Sí, seguimos. Para siempre, Romy. Ok, esperamos 5 minutos. Dale, quédate ahí, no te muevas. Ya. En el sonido de la luz está tu estación. Una radio, muchas voces, se enciende en el 98.1 de tu dial. Tu estación. Maya, chocolate de autor. Chocolates saludables, elaborados con cacao agroecológico, azúcar rubia orgánica y mucho amor. Semiamargos, con leche, macizos o combinados. También líneas sin azúcar, apto diabéticos o dietas biomédicas. Pedidos con anticipación al WhatsApp 11 40 61 44 80. Seguinos en Instagram @mayachocodeautor. Chocolates Maya, te calientan el alma. Tuncayila, biocosmética natural, 100% vegetal. Una manera de alimentar tu piel con productos naturales. Jabones, shampoos y acondicionadores sólidos. Aceites, cremas y mucho más. Haz tu pedido al 3548 50 56 88. En redes sociales, encontranos como Tuncayila Biocosmética Natural. Venimos de todas partes, marchando por muchas calles. Los sábados, a las 13 horas, por una radio muchas voces, llega La Tiza. Unidos y embanderados. La Tiza, el programa radial de la UPC que interesa a las y los docentes, con temáticas gremiales, educativas y pedagógicas. Los sábados, a las 13 horas, La Tiza, por una radio muchas voces. Informativo Recorre. Corresponsales en toda la región. Cobertura periodística precisa a través de periodistas de tu lugar. Para compartir lo que nos pasa, donde pasa. De lunes a viernes, en tu frecuencia. Panadería del Águila. Panificados artesanales, integrales y agroecológicos. ¿Probaste la torta toffee? ¿Te dieron ganas de una cremona? Es momento de chipa. Delivery al 3548 41 44 91 o encontrarnos en Salta 641. Panadería Artesanal del Águila. Una panadería como vos. En Capilla del Monte y todo Punilla, te podés sumar a las compras de Mandrágora con precios mayoristas. Organizate con tu comunidad para disfrutar de productos de almacén, frutas y verduras orgánicas con entrega a domicilio. Comunicate al 3513-6786-79 y te contamos cómo ser parte de Mandrágora. Almacén Natural, en Rivadavia 389, La Cumbre. Sumate a las compras de Mandrágora con precios mayoristas. 3513-6786-79. Ladrillos de adobe El Mingo. Tierra y fibra vegetal prensados hidráulicamente. Gran capacidad de aislación térmica. La casa te queda fresca en verano y cálida en invierno. Se pueden asentar y pegar con barro, ahorrando en cemento. Práctico, prolijo y térmico. ¡Cuánto ahorro de dinero! Los beneficios del adobe y la practicidad y rapidez de las construcciones modernas. Una casa viva. Una casa que respira. Hacé tu encargue al 351-3391-813. Otro producto de Encantado Artefactos. Encantado Artefactos. ¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. ¡Chao efectivo! ¡Hola Modo! Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop. Grupo Proyectar. Construcciones civiles, sistema RETAC, plateas y fundaciones, techos e instalaciones. Especialistas en energías renovables. Proyecto y dirección de obra. Entrevistas pautadas. Presupuestos reales. Usted elige, nosotros concretamos sus sueños. Grupo Proyectar. Teléfono 3548 1543 6667. Estás en la 98.1 escuchando. Tierra de Cronopios. Bueno, volvemos aquí, estamos aquí. Romy, ¿estás ahí todavía? Sí. Sí, sí, por acá estoy escuchando toda la tanda de publicidad. Preciosa esa publicidad. ¿Ah, sí? Sí, ¿la de cuál? ¿La de Tierra de Cronopios? Todo lo que estaban pasando en este momento. Tengo que decir que es una radio maravillosa. Sí, estamos muy felices, la verdad, de estar acá. Cumplió cinco años. ¡Qué maravilla! Dentro del cooperativismo, trabajando en cooperativa. Aparte hay un espacio cultural en la radio misma. Así que bueno, la verdad que felices, con un compromiso con la madre tierra, con la Pacha, un compromiso con las mujeres, con los niños. Un compromiso total, ¿no? Con la humanidad, con el ser. Muy lindo. La verdad que muy, muy, muy hermoso. Te invitamos a que sigas escuchándola cuando quieras. A ver, tenemos preguntas para hacerle. Sí, contanos un poquito del proyecto de Mujeres Warmis, que hace un ratito las nombraste, pero contanos un poquito más, que está bueno. Bueno, este proyecto nació a raíz de que en Tababela no hay artesanías con identidad. Entonces, estando cerca del aeropuerto donde se encontraron varios vestigios arqueológicos, nos dimos cuenta que Tababela era totalmente huérfana de producción artesanal. Así que lo que se hizo fue implementar un grupo de mujeres que pudieran hacer artesanías con identidad ancestral y en este caso utilizando los sellos arqueológicos no solamente de lo que se encontró en Tababela, sino de todo el Ecuador. Ya ven que el sello o el logo de Yanarumi Ecuador es un jaguar con la serpiente. Ah, mira vos. Sí, entonces luego de eso, las mismas mujeres Pumamaki pues también tomaron la decisión de ser parte del proyecto de cultivo de hongos comestibles y luego de esto también implementar las plantas medicinales a los cultivos que teníamos orgánicos. Así que En vista de eso, las mujeres Warmis Pumamaki en este momento ya están apoyando a otros proyectos fuera de nuestro territorio, hacia otros territorios, para poder enseñar precisamente este tipo de trabajos que ellas están haciendo. Tenemos algunas mujeres, por ejemplo, que hacen cerámica en el Amazonas. Ah, mira y vos. También mujeres que trabajan en el lado de la sierra con algunos accesorios de muy naturales de aquí de la zona, por ejemplo, hacer aretes con las pepas de aguacate. Mira. Qué bueno. Qué bueno eso. Qué Entonces bueno. Se han unido varias, el proyecto va fluyendo solo, ¿no? Se van ellas uniendo, si bien yo fundé el grupo, poco a poco se van uniendo más y más y más mujeres y van aprendiendo unas de otras. Qué bueno eso. ¿Cómo es? ¿Qué es tu labor? No, tu conciencia, obviamente, estamos hablando de la conciencia. ¿Qué te llevó, Romina, a involucrarte tan fuertemente realmente? ¿Cómo lo descubriste en vos? ¿Desde qué lugar? Bueno, debe ser porque mis ancestros trabajaban con la comunidad. Ah. Por ejemplo, mi abuelo paterno trabajaba con el agua del pueblo. Mira. Entonces, y también él recibía a los presidentes de la República en este sector cuando se quería hacer alguna obra emblemática, como por ejemplo abrir calles, hacer un parque, una plaza. Y yo creo que me van haciendo desde la familia, pero también tienes eso nato en uno de querer trabajar con otras personas que tal vez son ajenas a tu sangre, sino que tú ves de otra manera el mundo, ¿no? Uh-huh. Y esto viene desde la niñez, no es algo que nace ya siendo adulto, sino que desde niño, llevas un liderazgo ante los otros compañeritos, y no es que están atrás tuyo, sino contigo, uh-huh, acompañándote en cualquier trabajo. Y en la niñez es lo que se va dando esto. También debe ser esa influencia que te digo de mi familia, pero más que todo del lado paterno. Ajá, qué lindo lo que dijiste, no detrás tuyo. No, junto. O al lado. Qué maravilla, realmente. Es así, ¿no? La verdad que hermoso. ¿Qué será, che? ¿Será la sangre, una sangre, la sangre ecuatoriana? Que ustedes, por ahí, no quiero ser, porque después me enredo y termino mal, como Cronopio. Yo pienso que es porque, no sé, nacemos estas almas que se van conectando con el universo, porque pueden ser de cualquier país, de cualquier sitio, pero en algún momento nos universalizamos. Uh-huh. Y creamos este grupo de locos, ¿no? Locos por la vida, por el ambiente, por la tierra, por la niñez, porque es algo que yo pienso que los niños es algo tan, tan sublime, son son criaturas tan, tan buenas, y en este mundo tan depravado, tan corrupto, los niños están ahí, pero creo que hay personas que podemos seguir trabajando, y lo mismo para el tema de los animalitos, ¿no? O sea, para mí es algo muy duro ver que tenemos una sociedad tan depravada y que va corrompiendo lo más noble que tenemos, como son los niños en este caso. Entonces, ¿por qué no trabajar con ellos, por ellos, en varios proyectos, no solamente que sean de alimentación, de nutrición hacia ellos, sino también que les vaya dejando huellas en el arte, y en todo este tipo de sociedad, aunque sea pequeña, en la que podemos cuidarles, ¿no? Los artesanos, los padres de familia, o sea, crear núcleos más pequeños, familiares, para que ellos estén salvaguardados. Totalmente, estamos totalmente de acuerdo contigo, porque somos nosotros de alguna manera, a ver, cuando uno ve a una niña, un niño, ¿Qué se te puede ocurrir? ¿Qué se te puede cruzar por la mente? Simplemente tratar de ayudarlo esa fragilidad que ellos poseen, ¿no? Abiertos, tan ávidos para escuchar y comprender. Y si nosotros le damos lo peor de nosotros, incluso aquellos que tienen todas las posibilidades de darle lo mejor a ellos, lo mejor no es lo que es para nosotros lo mejor, no sé si se comprende. Quiero decir, ¿por qué querer educarlos, de formatearlos de alguna manera con esas costumbres de posesión, de trasterrar todo, de poseer todo, y no de vivir de alguna manera cooperando con el otro, siendo altruistas? ¿Por qué somos tan egoístas, tan perversos, como dijiste, ¿no? Lo que pasa es que también creo que, además de la familia, el sistema educativo es está muy sesgado, muy hacia la competencia. Está marcado por el sistema, ¿no? Entonces creo que, y también hay una tendencia a darles como demasiadas cosas materiales o los pequeñitos que andan ya con su teléfono, con su computadora, y se pierden el contacto con la naturaleza, con el juego, con otros compañeritos, ¿no? Es como que los vamos metiendo en este sistema sin darnos cuenta y los vamos formateando, como decías vos, y esa pureza que tienen, esa cosa, se la van perdiendo. Recuerdo cuando estuvimos en Charbo enseñándole Romy a los niños, sí. y entonces, yo soy del monte, mi amor, casi caigo de rodillas porque realmente yo soy del monte. ¿De dónde sos del monte, mi amor? Es que es lo máximo. Porque me he dado cuenta que los niños, por ejemplo, que son criados en las zonas rurales o en el campo, son muchísimo más adelantados y menos miedosos que los chicos de la ciudad. Y esto me ha pasado y lo he visto, ¿no? Qué sé yo, los niños van atrás de los pollitos, de los chanchitos, claro, o cerdos, van atrás de los animales y conviven, pero un niño de ciudad está totalmente temeroso. No es un niño que inclusive en su alimentación necesita de más cuidados, quizás un niño de ciudad, porque ni bien llega hacia la tierra ya se puede hasta enfermar. En cambio, los niños de las zonas rurales se hacen más fuertes. Sí, entonces creo que es importante que los padres pues vayan llevando a sus hijos hacia la naturaleza, que puedan convivir con la naturaleza, que no estén encerrados en una ciudad, en una selva de cemento, donde realmente se van creciendo de una manera distinta, y quizás de ahí llegue también el egoísmo. Me he dado cuenta que por acá los niños son más cooperativos, más, claro, más abiertos, inclusive en su forma de pensar. Saben cuándo sale el sol, cuándo llega el invierno, cuándo llega el verano. Es increíble, sí, realmente, ¿no? Porque aparte, uno estando allí, ahora nos toca otra jugada más fuerte. Ir a un merendero, es algo aquí, un merendero donde van los chicos a merendar, ¿no? Y a jugar, es como lugar social donde ellos se encuentran, y verlos y estar con ellos y tratar de dar ese corazón que uno tiene, ¿no? Y aprender siempre de ellos, comprenderlos, entenderlos. Pero bueno, somos juguetas, ¿viste? Juzgamos todo, siempre hacemos hincapié, somos tan ordinarios realmente, siempre, sí. Realmente son gente tan plástica todo, es que realmente no queremos ver. Ahora hay un problema, yo sacaría una ley para todos los todas esas personas que vienen aquí con la idea de favorecerse y con chamanes y cosas para ver si toman semillas y líquidos que no sé dónde lo sacan, y pero no cambian. O sea, después llegan a su casa y siguen haciendo la misma cosa. O sea, en realidad no les sirve para nada la farmacia del monte. Pero ellos ya fueron. No, pero yo tomo esto y ahora cultivo no sé qué, rabanitos azules. Pero, qué sé yo, me parece que hay algo que tenemos todos y que no estamos aprovechando, que es encontrarnos espiritualmente dentro nuestro, que es descubrir a la conciencia, dejar que la conciencia te abarque, te tome, es decir, te folle en todo caso, y que realmente crezcas, que nazca en ti, en vos, algo realmente producente y maravilloso, que es ver con otra luz, sin lupa y sin juzgamientos, y ver la vida de otra manera. ¿Me entendés, Romy? Ser más humilde en todos los actos. No somos realmente, somos un átomo, algo que en cualquier momento puede llegar a desaparecer. Aprovechemos el tiempo para dejar un estamento, no una fortuna, o ¿qué sería una herencia? Una herencia, ¿no? ¿Qué herencia? Dejemos algo más importante que eso, incluso nuestros hijos. O sea, dejémosle ese buen recuerdo, no una casa o un auto, no, otra cosa, ¿me entendés? Pero bueno, qué sé yo, no sé, pareciera como que estamos encajonados en algo y de ahí no podemos salir. Hay que fracturar ese monito loco, malo que tenemos y descubrir a la conciencia. Sí, definitivamente hay que, aunque no podamos hacerlo o redirigir todo esto hacia todos los habitantes de este planeta o de este mundo, pero sí podemos crear, no sé, pequeños núcleos donde podamos hacer conciencia. Conciencia desde el punto espiritual, desde el punto, emocional también, ¿no? Porque hay que entender que creo que las personas que están más allegadas a la creatividad son mucho más sensibles. Y sí, todos podemos serlo, solo que creo que estamos tan cerrados a esa creatividad, a ese mundo espiritual, y no todos van a querer eso, y eso también será de respetar quizás. Sí, también. Pero los que podamos unirnos y crear estos pequeños núcleos, creo que vamos por buen camino. Yo también lo creo así, de esa manera, realmente. Estela, ¿tenés alguna pregunta que te quede en el...? No, ya pregunta no, pero me parece sí, como que hay que volver a conectar con la naturaleza, con la tierra, con el monte, con la sabiduría ancestral, ¿no? Me parece que qué sé yo, que pasa un poquito por ahí, por volver a reconectar que hemos perdido la conexión con que todos somos uno. Y me parece que el laburo de la conciencia un poquito es eso, ¿no? No volver a sentirnos parte del todo y no superiores, ¿no? Por esto del etnocentrismo, que el ser humano se cree superior a otros seres o más inteligente, y realmente no es así, ¿no? Somos todos parte. Me parece que el aprendizaje de estos tiempos pasa un poco por ahí. Así es, mi querida Estela. Yo creo firmemente en que a futuro vamos a hacer grandes cambios, como les digo, en pequeños núcleos, pero que serán grandes cambios. Si como persona que ha venido creando este sistema de cooperativismo en mi sector, yo pudiera trascender hacia otros espacios, pues yo creo que con eso podría estar tranquila con mi vida a continuación. Totalmente, es increíble. Sí, yo creo que no debemos tomemos posesión de la tierra, tomemos un espacio para cuidar ese espacio que nos dio, o que por ahí compramos, o que adquirimos. No tomemos posesión, sino ese espacio que nos ha dado la vida sea para cuidado. En una de esas, entre todos, todas, todes, podemos lograrlo y sin tomar posesión, sino el cuidado de ese pedazo de tierra que tenemos. Y ahí lo podemos lograr, creo que ahí lo podemos lograr. Bueno, Romina. Hermoso haberte tenido acá en el programa. Te requeremos, te queremos muchísimo, Romina. Yo también les quiero muchísimo. Saben que cada vez que pienso en ustedes o me mandan un mensajito, siempre pienso viajar hacia la Argentina para conocerles en persona, poder seguir hablando de estas cosas tan maravillosas. Si no podemos en persona, pues seguiremos haciéndolo a través de la radio. Sí. Muchísimas gracias a una radio, Muchas Voces, 98.1 FM. Gracias, gracias, gracias por darme los micrófonos para poder dialogar. Sos hermosa. Y sí, te vamos a llamar todos los días, porque vos mismo lo dijiste. O sea, para que vengas, te vamos a llamar todos los días, te vamos a mandar mensajes para que vengas aquí, que es, este lugar es maravilloso y necesita gente como vos. Angie también te saluda. Gracias, Romina, un gusto escucharte. Muchas gracias. Hermoso, gracias. Gracias por haber visitado también Ecuador. Gracias por esas rutas que has hecho. Gracias. Gracias, Romina. Un abrazo enorme, enorme. Nos seguimos comunicando, Romina. Muchísimas gracias. Nos seguimos encontrando. Muchísimas gracias. Muchísimo amor, muchísima paz. Bueno. Paz también para ustedes. Gracias, nena. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos veremos pronto. Por supuesto. Muchas gracias. Así va a ser. Por supuesto, por supuesto. Estamos en Tierra de Cronopios, qué hermosa nota. Ya volvemos, música, y volvemos aquí. Ya volvemos. Thank you. seguí escuchando Tierra de Cronopios. Tierra de Cronopios. Por la 98.1. Estamos aquí al aire nuevamente en Tierra de Cronopios. Ahora vamos a hablar de Deep Purple. Pero antes quiero decirle que Bad Dixit desde Buenos Aires le encantó la nota que hicimos a Romina Powercell y Lautaro Dores nos manda un saludo enorme. Si bien no nos está escuchando, pero justo le mandé porque quería hablar con el Gustavo del grupo 6 de México, Ciudad de México. Ya lo vamos a tener aquí al grupo 6. Los invitamos a que lo googleen 6. Como 6, pero con 2 S's al final. Hermosa entrevista con Romina, Siempre verdad. Gracias a Romina. Qué loco, ¿no? O sea, nuestro corazón. Sí, total. Y aparte, Angie, que conocía, estuvo cerquita. Sí, estuvo ahí. En la ruta del ciclista, ahí en cerca. La ruta de los volcanes. La ruta de los volcanes. Hermoso Ecuador, ¿no? Hermoso, la verdad, Ecuador para mí es el país más verde. ¿Sí? Es muy verde. Y bueno, y después ya la ruta de los volcanes, majestuoso, así. Hay lugares que son más de 3.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Así. Qué loco. Qué belleza. Qué bello, totalmente. Bueno, maravilloso. Hermoso. Esperemos alguna vez tener la Romina Powercell acá aquí. En persona. La vamos a llamar todos los días, cada media hora. Bueno, Deep Purple, un grupo impresionante. Uh-huh. Este tema tiene 50 años. Claro. Exacto, 1972. Bueno, increíble. Estamos grandes. Sí, ya tenía que decirlo. Sí, yo ya estoy esperando la jubilación que va a venir con reactividad. La mínima, pero no importa. Y va a venir todo en noviembre, así que nos vamos a ir de buenísimo, vacaciones. Buenísimo, vamos a disfrutarla. A San Marcos nos vamos a ir de vacaciones. No. Nos vamos a ir de vacaciones, ¿a dónde? Habíamos dicho, a las termas de... ¿Qué termas? La terma fue... De Catamarca. De Catamarca, unas termas con agua. ¿Cómo fue el nombre? No me acuerdo. ¿No son las de Fiambala, no? Sí, las termas de Fiambala. Ahí vamos. Si no veo el. Yo soy de pileta. Hay así como unas cascadas, es hermoso. ¡Ay, me vuelvo loco! Nos las súper recomendaron. Puedo hacer buceo. Bueno. Tranquilamente, a ver si por ahí. Hay una pileta de temperatura de 45 grados. Dice que de noche te tenés que bañar ahí. Mamita, yo no me animo. Y yo por ahí de noche poneme tiro. 45 como... graditos. ¡Uah! Pero bueno. Dice que no se note. De noche hay que hacerlo de noche. Uh-huh. De todos modos, tengo problemas de calor. En esas piletas de mayor temperatura es menos el tiempo que hay que entrar. Sí, nos dijeron que tenés que estar muy poquito tiempo. ¿Qué? ¿5 minutos y salir? Menos. Hay veces que entras 15 segundos y ya no lo soportas y te salís. Sí, es mucho 45. 45 grados, mucho, es volcánico. Muchísimo. No, bueno, yo puedo explotar. Gracias por la... advertencia. Sí, ya nos habían dicho. Ah, sí, exactamente. Había que tener algún tipo mucho de problema. Mucho cuidado. Sí, exactamente. Bueno, ¿usted qué tiene para decirme? Y yo voy a leer algo muy cortito de Baudelaire. Un poema del libro Las Flores del Mal. Baudelaire, 1821-1867. Totalmente. El poeta maldito. Sí. Hermoso, me encanta. Sí. Esto lo recitó hace muchos años Raúl Santana, que fue un crítico de arte muy conocido, y me emocionó muchísimo. Yo no lo sé recitar como él, pero bueno, lo vamos a leer. Bien. El albatros. Frecuentemente, para divertirse, los tripulantes capturan albatros, enormes pájaros de los mares, que siguen indolentes compañeros de viaje, al navío deslizándose sobre los abismos amargos. Apenas los han depositado sobre la cubierta, esos reyes del azur, torpes y temidos, dejan lastimosamente sus grandes alas blancas como remos arrastrar a sus costados. Ese viajero alado, cuán torpe y flojo es, él, no ha mucho tan bello que cómico y feo. Uno tortura su pico con una pipa, el otro remeda cojeando del inválido el vuelo. El poeta se asemeja al príncipe de las nubes, que frecuenta la tempestad y se ríe del arquero, exiliado sobre el suelo en medio de la grita. Sus alas de gigante le impiden marchar. Hermoso, Baudelaire, increíble. Duro, pero muy bello. Sí, sí, obviamente. Sí, seguramente. Es como que hace un paralelo sobre los poetas y los albatros. Perfecto, maravilloso. Hermoso. Poeta increíble, Baudelaire, increíble. Vimos una película, usted no la terminó de ver, yo ya la había visto, y se llama Brexit. Sí. Trabaja ese muchacho que inglés, muy conocido, Chamberlain. Uh-huh. ¿Es Chamberlain? Está basado en hechos reales. Le salió mal a los inglesitos salirse de la Unión Europea. Pero el problema no es... No, vean esta película, les vamos a explicar por qué. Para que vean lo que es la mentira, lo que se arma a través del periodismo, el robo de 3 millones de votos, porque ganan por... creo que 900.000 votos, para salirse de la Comunidad Europea. Que no sé de qué se trata el euro, no tengo idea ni me interesa. Pero es muy loca, porque es una historia real. Está basada en hechos reales, es de 2019, sí, el director es Toby Haynes. Y sí, es esto que vos decís, ¿no? Está basada en el histórico referéndum del Brexit, que culminó con la decisión de salirse de la Unión Europea. Ahora no saben cómo hacer porque es el desastre más grande que puede existir. Inglaterra está pasando por creo que en 1930, una cosa así, tuvo una situación parecida. No quiero hablar de merecimientos ni de nada de eso, pero la verdad que sinceramente increíble lo que hicieron y mataron a una diputada. Esa parte no la viste. No. Mataron a una diputada. Prometo laborista. Verla hoy. Claro, exactamente. O sea, hubo un asesinato. Eso no ocurría desde creo que el siglo XIX, 1800, había habido un asesinato de un senador, un diputado, ¿no? Como aquí fue el asesinato en el Senado, allí por 1932, creo 34, cuando matan a Enzo Bordavere en la Cámara de Diputados de la Nación, defendiendo a Lisandro de la Torre. Cuando Lisandro de la Torre pedía por las carnes, justamente el conservadorismo y el capitalismo querían que los ingleses se quedaran con todo el ganado argentino. Y Lisandro de la Torre, un político que ya de ellos no hay, trataba de alguna manera de defender nuestro sistema unitario, digamos, nuestro sistema, un sistema patriótico. Y Enzo Bordavere, que ya había sido elegido diputado, pero no se lo daban, no le daban la apertura para que pudiera ejercerlo, se antepone ante el balazo y muere el negro Enzo Bordavere, en un hecho que fue caótico para la patria. Pero bueno, de todos modos no sirvió como mucho. Bueno, ahí en Inglaterra eso ocurrió, y no hace mucho, sino que fue unos meses, no sé si meses, semanas antes de la votación. Y eso fue un antes y después. Nosotros les recomendamos que vean esta película para que se den cuenta que mirando noticieros, escuchando programas, apretame la cadena, fíjate que no podés vivir escuchando una información y no sacar tus propias conclusiones, ¿sí? Debes sacar tus propias conclusiones de alguna manera. Es el instinto que uno tiene, que está apaciguado o asesinado. Dormido. Por los medios. Claro. Lo que pasa es que si vivís mirando, digamos, siempre los mismos canales o siempre los mismos noticieros, por decirle de alguna manera, estás formateado y quedás anclado y no te podés preguntar ni siquiera si lo que estás escuchando es cierto, o te, como totalmente, que un lavado de cerebro. Cualquier ¿no? verdura, ni pedir perdón, ni siquiera pedir perdón porque se han equivocado, eso no va a ocurrir nunca. Bueno, ese es el periodismo que transitamos. Bueno, parte de esta película habla desde ese lugar, cómo inventan noticias y la gente compra. Entonces va y después, ya sabemos. Bueno, escuchemos música y volvemos como ya medio como para despedirnos. Sí. Así que Angie, como usted quiera. Grupo Proyectar. Construcciones civiles, sistema RETAC, plateas y fundaciones, techos e instalaciones. Especialistas en energías renovables. Proyecto y dirección de obra, entrevistas pautadas. Presupuestos reales. Usted elige, nosotros concretamos sus sueños. Grupo Proyectar. Teléfono 3548 1543 6667. Bueno. Bueno, acá estamos. Estamos en tierra de Cronopios y ya nos estamos yendo y nos ponemos tristes. Tregua, Catala. Porque nos vamos, porque nos tenemos que ir. Pero volvemos. Sí, aparte viene un programa alucinante después del nuestro. Muy quédense lindo. En la radio. Muy divertido. Uh-huh. Exacto. Uija, canejo. Escúcheme. ¿Usted va a leer algo antes de despedirnos? No. Tengo una frase muy, muy cortita que me gustó, me llegó hoy de Albert Camus. Ah, el Camus. Camus. Albert Camus, un genio. Están llegando mensajitos, hoy no leímos mensajitos. Gustavo Seix, desde México. Ni saluditos, no leímos hoy. Escúcheme, ¿sí? Dije, ¿podemos escuchar un segundo para escuchar la voz de este hombre maravilloso? Vamos. Este teléfono está hecho en la Argentina. Hey Dani, ¿cómo estás? Me da mucho gusto escucharte y saludarte. Han pasado muchas cosas por acá y buenas, la verdad. La pandemia por fin pasó un poco de lado. Bueno, aún hay gente que sigue con el cubrebocas, así en algunos lugares te lo piden, pero ha bajado muchísimo, ¿no? La mayoría de la población ya no lo utiliza, las cosas están más tranquilas, ya hay más aforo de vuelta para eventos sociales, lo cual significa que los conciertos y los recitales han vuelto aquí en el país, en la ciudad. Y bueno, pasamos un ratito, nosotros somos así, pero Gustavo... Gustavo, ya lo vamos a tener acá. Gulen, en YouTube, pongan 6... Tiene una onda media de Cerati también el grupo, una cosa media, pero un poco más escandalosa y más rockera, más fuerte. Y ellos tienen esa voz así. ¿Viste, Angie, lo que es la voz de Gustavo? De Gustavo, de allá de México. Amo escucharlo, me encanta. Me gusta la comida mexicana, bien picante. Ay, sí. Tengo un hermano antropólogo viviendo en Guadalajara. Después, ahí contarles que hay un mensaje de Silvia Pulido, cantautora de acá de Capilla del Monte. Dice, sí. Hola, disculpen, ¿podrían repetir el nombre de la película? Gracias. El nombre de la película de recién se llama Brexit. Yo le digo Brexit. Es Brexit, la guerra civil de la ONU. Exacto, gracias. Y además trabaja este actor Chamberlain, que es increíble, es maravilloso este muchacho en inglés, divino. Está muy buena esa película. Dígame... No, la frase es muy cortita. Estábamos hablando de Albert Camus. Sí. Ser diferente no es bueno ni malo, simplemente significa que se tiene el suficiente coraje de ser uno mismo. Exactamente, fantástico. Albert Camus, La Peste. Terapias de Cronopios, famas y esperanzas. Un Cronopio se recibe de médico y abre un consultorio en la calle Santiago del Estero. Ya me estoy riendo, perdón. Enseguida viene un enfermo y le cuenta cómo hay cosas que le duelen y cómo de noche no duerme y de día no come. Compre un gran ramo de rosas, dice el cronopio. El enfermo se retira sorprendido, pero compra el ramo y se cura instantáneamente. Lleno de gratitud acude al cronopio y además de pagarle, le obsequia fino testimonio, un hermoso ramo de rosas. Apenas se ha ido, el cronopio cae enfermo. Le duele por todos lados, de noche no duerme y de día no come. ¿Se entendió? Bueno, Cortázar, maravilloso. Sí, no, lo que pasa es que sí, hablando de chamanes, bueno, maravilloso, ¿no? Maravilloso. Increíble, exacto, exacto. ¿Cómo que te le devuelvo? Le hubiese llevado una botella de vino al cronopio, ¿no? Le devolví un poquito, me pareció, si no entendí mal. Bueno. Capaz que estornudó en las flores. Exacto. Algo le pasó. Hay invitarles este viernes 30 a las 18 horas el café literario, poemas, relatos y algo más. Bien. Se hace en Samadhi. Está de invitada Pachi Franco. Sí. Ah, mira. Es la invitada. Va también a estar hablando ahí con Carlos sobre su experiencia de titiritero. Ah, ¿Carlos danza? Sí, puede ser. Totalmente, totalmente. Hay un homenaje a Susana Pronto Cabucci, lo tenemos. También va a estar Andrés Yura ahí contando. Yes. Y bueno, ahí. Este viernes 30 de septiembre a las 18 horas en Samadhi Restobar. Ahí la techada. Vamos a estar por ahí, me totalmente. Parece. Tengo un minuto. Agradezcámosle a Angie porque Carlos habló conmigo. Entonces sí. Me dijo, ¿podés pasar? Yo me había olvidado. Ay. Así que. Porque muchas, lo vamos a tener acá. Lo vamos a tener acá, Carlos. Yo voy a traer a Ramón. Ramón es un. Yo soy de San Marcos Sierra. Y estoy con Emma. Soy un títere, un duende. Es el duende con el que yo juego con mi nieta. Es el duende loco que tenemos que se llama Ramón. Así que lo vamos a tener acá, Carlos. Uh-huh. Danza un tiempo, no sé qué. Ahora, ¿quién tenemos el lunes que viene? No sé. Me parece que tenemos a una medicina china en vivo. Sí, medicina china y lectura celular. Muy loco. Aquí en vivo, el lunes que vienen viene. Vienen al estudio. Exactamente, así que cualquier cosita ya sabes. Pablo y Mary. Pablo y Mary. Ya después vamos a decir nombres completos y todo. Y después, el otro lunes, viene Carlos Danza. El otro lunes viene Carlos Danza. Y es así muy probable que el otro esté Gustavo Seis. No, Daniel Tulián. ¡Ah! Daniel Tulián, ¿lo conoce? El lunes 17. Daniel Tulián es un... De San Marcos Sierra. Tulián, obviamente. Pero canta, tiene una voz infernal. Va a estar aquí... Porque ya lo vamos a tener. Sí, va a estar acá en el estudio. Exacto. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros y nosotras. Bueno, recordamos, Angie, el viernes 30. Viernes 30, 18 horas. 18 horas en Samadhi. Sí. ¿Viernes, el viernes que viene? Este viernes. Sí, quienes quieran pueden también llevar sus poemas, porque al último se abre un micrófono para quien quiera compartir también. Bueno, capaz que nosotros nos llegamos. Yo creo que iremos. Yo creo que vamos a estar allí en Samadhi. Sí, le mandamos un gran abrazo a Carlos Danza. Gracias, Angie, por haber estado con nosotros. Y fue una hermosa compañía. Hermosa. La verdad que es divina. Bueno, y gracias de nuevo a Romina. Romina Pau. Abrazo, Romina, desde Argentina. Apapachamos con todo el corazón, con toda la conciencia. Bueno, buena semana para todos. Nos vamos. Con Pink Floyd. Hay Pink Floyd para rato. Chau. Chau. Gracias.